Venía a la Anónima a festejar mucho más que nuestro aniversario. Vuelve y gana tu compra. Una de cada 100 es gratis. Ingresá en App La Anónima y activa la promo. Llevando 3 productos participantes, podés ganar toda tu compra en el acto. Vamos a regalar miles de compras y una puede ser tuya. Supermercados La Anónima, empresa B certificada.